Bachiller mata. Un accidente a punto de suceder. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Bachiller mata? Estamos en un nuevo programa. Este es el número 21. Mi nombre es Dylan Daderio y como siempre estamos todos los jueves de 19 a 20 horas. Pero no me encuentro solo. Para no estirar la presentación, quiero ya presentar a uno de mis amigos que está aquí al lado. A la izquierda, precisamente, es Martín Grané. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, Dylan? ¿Todo bien? Bien, hoy estoy un poco mejor que otros días. ¿Sí? Sí. ¿El clima te está ayudando? No sé si el clima. Claramente no. Yo prefería la lluvia, pero... Ah, cierto, me había olvidado hace dos. Pero tampoco, no le hago asco al día lindo, digamos. No, digamos que el calor acá en La Plata se sufre mucho. Sí, sobre todo el verano. Sí, el verano realmente no es para estar en La Plata. Yo en eso estoy con Dylan, no es del lado de la lluvia, pero claramente el frío se sufre un poquito menos que el calor en La Plata. Seguro. Claro, sí. Oye, yo lo que prefiero es día de invierno con un poquito de calor, así medio como ahora. Sí, digamos. Medio primaveral. Sí, y si hay con lluvia y frío, bueno, mejor para mí. Mejor para Dylan. Y a la otra persona que voy a presentar es a Juan Hilago, que lo tengo acá derechito. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Me causa mucho cómo me dejan afuera siempre de la charla de ascensor. Me dejan, sí. Siempre se presentan, bueno, entre ustedes. Mejor, siempre te preservamos. Clima. Sí, no, me gusta igual. Te preservamos. No es una crítica, sino es un halago. No te gusta hablar del clima vos, ¿no? Es que es algo que lo utilizo para otras situaciones, como digo. Para charla de ascensor o gente con la que no tenés mucho contacto. Un vecino, quizás. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Con ustedes? ¿Viajas mucho en ascensor? Y... una o dos veces por semana, ponele. Es una gran pregunta igual. Yo no viajo nunca en ascensor. No, yo tampoco. Bueno, capaz que en realidad se dice viajar en ascensor. Sí, exactamente. Ir a usar. Claro, exactamente, sí. Bueno, usar es un viaje, para arriba y para abajo. Es un viaje. Es alto viaje. ¿Quién define eso? Dios. Te metiste ya en un terreno pantanoso, van dos minutos de programa. O Satán, capaz. Acá somos satanistas. Quiero, sobre todo Tincho. Sí. No sé, creo que todo lo contrario. Bueno, y si hay algo de lo que tenemos que hablar en este programa es... de la vuelta del productor. Sí, de la vuelta, señor. De Emanuel Ferretti. Lo tenemos, sí, acá a la derecha. Bueno, yo a la derecha por un tema de, claro, de distancia. Yo, claro, a la izquierda. Mind blowing. Vos tenés al productor. No, tenés al operador. Tengo al operador, claro. El Mati. Y en diagonal, ahí está el productor que no está tomando mate todavía. No, porque quedó el termo acá adentro. Me parece que es por eso. Se va en cualquier momento. Se va marcando algo encima. Nos está haciendo señas de que le entreguemos le tiremos el termo. El mate. Le tiremos el mate. Por el vidrio. Ya recién llegó y se redondeó. Pará, loco, van dos minutos. Pará que le entra, tenemos que tirar. Claro. Todo lo contrario, tenés que hacer el gesto del chicle, ¿viste? Claro, hoy que tenemos tan poca info, pero podemos hablar de tanto. De todo esto que pasó en la semana, porque nosotros vamos una vez por semana, pero pasan un montón de cosas. Sí, muchísimas. Sí. Y es como cosas que ya aparte uno se las olvida, ¿viste? Uno pasan cosas el sábado de la noche, bueno, ya pasó el jueves y decís, bueno, ya pasó hace un montón. Sí, quedan viejas de alguna manera, ¿no? Parecerían viejas. No, lamentablemente son malas noticias, generalmente. Sí. En esta época vienen las malas noticias. Desde que arrancó Bachiller mata es una constante, sí, digamos, complicado. Las malas noticias. Creo que... Desde que agarró Macri. ¿Por qué Bachiller mata? No, bueno, pero digo, que desde que estamos nosotros nunca dimos una buena noticia. Claro. Creo. No, cuando pasamos a octavos de final, el nivel de tristeza. Yo no estaba. Bueno, vos no estabas. Nosotros sí. Yo no pude dar ni esa noticia. Es más, la última vez que había venido antes de la operación fue como perdimos 3-0, claro, con Croacia. Así capaz que... no es Bachiller mata, capaz sos vos. pero ¿Nunca lo pensaste? Incluso cuando yo no estaba, no pasaron cosas muy buenas. Así que te diría que estábamos mejor en ese momento. No lo supimos valorar. Sí, todos los días estás mejor en este país. Sí, o no, todos los días estás peor. Y decís, bueno, ayer estaba un poco no, mejor. Pero es como la canción de la mosca. Es como la canción de la mosca. Me estás robando un tweet. Eso. ¿Quién sabe? Tenía, no te sigue nadie, Dylan. Tenía propiedad intelectual eso. Pero es verdad, pasó lo de los ministerios, sí, ¿no? Se el tema de la semana. A la mitad. Sí, incluso el lunes a la mañana se atrasó un poquito, era un video grabado que... Sí, horrible. Sí, ni siquiera podía... Impresentable. Se tuvo que atrasar un video grabado, que ya, bueno, es bastante peculiar. Tuvo que practicar sus caras de sazón. Del, sí, del suspiro. Sí, ni hablar de la dicción súper marcada en cada palabra, era chistoso. Imagina la gente que estudia locución o los profes de locución mirándolo como diciendo, este es el presidente de la nación, amigo. Hicimos 68 tomas y esa fue la mejor. Esa fue la mejor, claro. Sí, y eso no es lo peor, sino lo que dice. O sea, sí, claro, sí, absolutamente. Lamentablemente. Sí, absolutamente. Sí, lamentablemente. Estás como en un reírte para no llorar en claro. Sí, sí, en este panorama ya. Sí, lamentablemente. Indignarte para no llorar, es no sé, ya. Sí, una mezcla rara. A ver, una de las cosas que dijo fue que pasó los peores cinco meses de su vida después del secuestro. Después del secuestro, claro, sí. Un datazo ese. Sí, aparte de. Sí, creo que tipo en los 90 lo habían secuestrado, entre muy entre comillas. Sí, pero aparte, ¿qué tiene que ver? Digo, sí, algo muy personal aparte. Y a uno no le interesa si la pasó mal Macri o no, porque lo que la pasaron mal posta la gente. Macri tiene su sueldo, tiene su vivienda, tendrá sus negocios, lo que le pasa. Exactamente, lo que le pasa mal posta la gente. No me importa si Macri está depresivo, necesita terapia. Realmente no creo que a nadie le interese. Sí, y aparte, en los titulares generalmente ves eso, ¿no? Sí. De las principales medios, operadores políticos. Sí, el pobrecito presidente. Sí. Ves, pasé los peores cinco meses de mi vida en un título grande. No obstante, después descubrís, o por lo menos te informás, que este fin de semana, el fin de semana pasado, se lo había pasado jugando al pádel y mirando a Boca. Claro. Cosa que, bueno, si son los peores cinco meses de tu vida. Boca perdió, capaz que por eso. No, Boca ganó. No, Vélez, 3-0. 3-0, un muy buen partido, ya que estamos cambiando de tema ahí. Perdió en el pádel, ¿viste? Claro, es como... Claro, si vos la pasaste mal... Bueno, no me acuerdo si bien... Si la pasaste mal así... No me acuerdo bien cómo fue, pero es como cuando le preguntaron de cuándo había pasado hambre, algo por el estilo. No, y dijo que cuando se gastó toda la guita de vacaciones... Nada, tremendo. Y tuvo que dormir en un auto... Y tuvieron que esperar a que le llegue el giro con la plata. De empatía es increíble, ¿no? Porque... Claro, y después viene diciendo, yo sé lo que es la pobreza, sí, hace un par de meses. Es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo, como por ejemplo, otra tomada de pelo es lo que tuvieron que arreglar los docentes, ¿no? Tuvieron que arreglar un 25%, porque bueno, ya no lo podían estirar para más. Claro. En un momento le habían ofrecido el 15%, le seguían ofreciendo el 15% hasta hace muy poquito. Totalmente. Le ofrecieron un poquito más y bueno, tuvieron que agarrar porque la situación de las universidades públicas era bastante... Lamentable, no pudiendo, ¿cómo se llama? Arrancar en algunas facultades el segundo cuatrimestre, ¿no? El tan ansiado y segundo semestre, como se dijo siempre desde el gobierno. E incluso llegando a tener clases públicas, no teniendo. Sí. Yo, por ejemplo, que curso en Bellas Artes, tuvimos una semana sí, una semana no. Y así hasta que, bueno, esta semana tuvimos incluso clases afuera. Así que era bastante lamentable el hecho este, bueno. Sí, sí. Sí, había que llegar para visibilizar, digamos, ¿no? Sí, sobre incluso todo, bueno, cuando los medios. Y incluso digo arreglar con cierta desazón, porque arreglar el 25 ahora cuando hay una inflación pronosticada arriba del 40%, es un poco lo que decía Dylan, nos dilataron tanto la situación que tuvimos que arreglar con lo que más o menos nos cerraba. Yo estoy convencido de que si revisamos los salarios básicos, incluso el 25% no va a implicar un tremendo aumento que le permita cubrir los aumentos de todo el resto que sigue subiendo. O sea, no solamente la inflación, la luz, el gas, el teléfono, la nafta que sigue subiendo, el colectivo que va a subir dentro de poco, de nuevo. Realmente uno piensa 25%, qué buen arreglo, pero si partimos de la base de que son sueldos muy bajos... Salís perdiendo igual. Realmente no implica nada. Sí, es como... con el licúe de sueldo, no sé si dices esa palabra, pero mientras se va licuando el sueldo te ofrecen un poquito más, pero es incluso menos, termina siendo. Así que es bastante lamentable el arreglo, ¿no? Y después ves a Macri diciendo, pero yo me van a decir que no le quiero pagar los sueldos a los docentes. Y sabemos que no, es así, es tan cínico que se graba diciendo cosas que sabemos que no las hace. Entonces y que es como sube fotos comiendo flan, no entendiendo ni siquiera la analogía de su operador casero. Y sí, o entendiéndola muy bien. Y siendo bastante siniestro en ese sentido. Sí, sí, muy cínico. Muy cínico como la gente, por ejemplo, que en medio de los saqueos en el Chaco se murió un pibe de 13 años. Sí, asesinaron. Asesinaron, mejor dicho. Y gente justificando, ¿no? Un poco. Uno quiere creer que son trolls únicamente, que son gente que le paga. Pero sabemos que no es así, es gente real, es gente de carne y hueso, muchas veces que incluso conocidos. Y aunque lo sean, digo, hay mucha gente que piensa así igual, aunque sean trolls en ese caso especial o particular, hay mucha gente que piensa o replica esas cosas que suceden, desde ese tipo de opiniones, digo. Sí, uno quisiera creer que esa gente no existe, no es de carne y hueso. Claro, ¿no? Que sí, que es un bot. Claro, que en todo caso también, obviamente, hay alguien detrás, ¿no? De eso, pero bueno, es pero menos, bueno, menos preocupante quizás, ¿no? Claro, si suponete si es un troll o es un bot, está ahí para generar un clima de tensión en las redes sociales. Sí, sí, de odio. Pero muchas veces sabemos que son gente real, digo. Y no son obra de un cuento de Lovecraft. O de ciencia ficción. O de ciencia ficción y de la peor y de la más sangrienta y cínica. Sino que es gente que vemos todos los días y gente es la guerra del pobre contra el pobre muchas veces. Y nada, bueno, es bastante lamentable en ese sentido tener que convivir con esa gente. Sí, digamos, ya es un combo realmente muy... que entristece y angustia mucho, ¿no? En parte por la situación que mencionamos, ya una represión y que asesinen a un pibe de 13 años ya es suficiente para claro. Estar, digamos, recontra triste con ese panorama. Y bueno, cuando uno encima ve replicado ese odio en redes sociales, como que todavía te bajonea más. Sí, ¿no? Y aparte yo pensaba en familiares, amigos, maestras. Claro, tener que salir. El chico, exactamente, tener que salir a aclarar. Que ese pibe, que ese chico no era como se lo estaba presentando en los medios. Y digo, y aún si lo fuera, ya es otro debate. Tampoco te justifica. Claro, no, ni hablar, gente. Ni hablar. Pero me imagino a la familia en medio de todo el dolor, en medio del duelo de lo que está sucediendo, tener que salir a aclarar eso te complica aún más, te sube el dolor incluso. Una cagada. Sí. Bueno, en medio de todo este clima medio bajonero, medio tenso, escuchamos un poco la cortina y ya seguimos con más Pachi Armando. Como la... No digas que no ves. No digas que no ves. No digas que no ves. Lo que no querés. Tu llanto no me... Pachi Armata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos si es que tienen, o a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. 19:16, seguimos en el aire de Pachi de Armata, escuchando Las manos de Filippi, sí. ¿No? La verdadera canción, Señor Cobranza, sí. Que es de ellos. Bueno, después hubo un temita medio legal ahí entre Las manos de Filippi y la Bersuit. La verdad que nunca supe muy bien qué había pasado en eso, leí un montón de cosas. Estaba metido Santolalla en el medio, estaba, bueno, la Bersuit íntegra y Las manos de Filippi, así que creo que incluso la discográfica Sony, si no me equivoco. Así que, bueno, había todo un tema. Y Juani me estaba levantando la mano porque me hacía una seña de que algo tenía un anuncio para... Claro, que está muy relacionada a esto, porque justamente Las manos de Filippi van a estar el sábado, este 8 de septiembre, a partir de las 11 de la noche acá en el Olga, junto a Agua Sucia y Los Mareados y a Payagú. Esto es en el contexto, ¿no?, de por la expropiación definitiva del Centro Cultural. Y bueno, se pueden acercar mañana a comprar las anticipadas, que están 150 pesos. Acá tengo a ver el horario de 3 a 10 de la noche. Pueden pasar por el Olga para venir el sábado a pasar un buen rato, a apoyar esta causa y justamente a escuchar, entre otras bandas, a Las manos de Filippi. Sí, para los que no saben, Olga es 60 entre 10 y 11. Muy bien, sí, a mitad de cuadra, más o menos. La gente que va a venir se va a ubicar más o menos. Sí, sí, sí. Así que... Lo que te quería preguntar también, Juani, era las redes sociales. ¿Tenemos redes sociales? ¿Tenemos seguidores nuevos? ¿No desistimos ya con esto? Sí, tenemos Instagram, Dylan, que es Pachidermata OK. Y yo pensaba estos días, ¿no?, que nunca mencionamos que el OK no es una cuestión de soberbia, como diciendo, somos los originales, sino porque ya estaba usado. Como le pasó a David Aguilar, claro, que se tuvo que poner el David, porque bueno, estaban todos ya esas redes ocupadas. A nosotros nos pasó increíblemente algo parecido, que ya estaba Pachidermata. Sí. Pero no como programa, ¿o no? No, como programa de radio, ya sería demasiado. Sería demasiado, Dylan. Ya había otro Pachi. Igual era otro emprendimiento, no me acuerdo bien de qué era. Creo mucho que mejor que el nuestro, seguramente. Sí, mucho mejor. Sí. Si lo quieren seguir, claro. Seguramente no. Pero se lo... si aún así nos quieren seguir a nosotros, es Pachidermata OK. También tenemos YouTube. Tenemos YouTube, que es Pachidermata. Con Y. Está, ¿no? Ya no, también con Y, ¿no? No, uno con Y latina. Para confundirlos un poco más. Para exigirlos. En todo este tema de confusión. Porque eso demostraría que el que te sigue se esforzó. Claro, ¿entendés? Sí, sí. Hay ¿Tenemos seguidores en YouTube? Eso es una gran incógnita. Bueno, no se habla de seguidores, se habla de suscriptores. Suscriptores. Dale like aquí. Y tenemos, creo que tenemos dos o tres. No ¿cobramos acuerdo. Algo de plata por eso? ¿YouTube no nos paga? Yo no. Como te lo resumo, $60,000 estamos cobrando. Somos influencers, dile. Bueno, genial. ¿Cuándo? No percibí nada, ¿cuándo cobro yo? ¿Señor cobranza? Justo que estamos hablando de señor cobranza. Todo tiene que ver con todo. Soy el señor anticobranza en todo caso. Acá no percibo un peso. No solo no percibo un peso, sino que lo doy. Así que claro. Pago por estar acá. Y aparte te dije que nuestro YouTube gana, cotizan dólares. Cotizan dólares. Claro, y vos no ganás ni un peso. A la moneda que nosotros queremos apostar porque claramente el peso se va para atrás. Sobre todo... Yo siempre pensaba en las monedas, ¿viste? Como uno se van yendo las monedas, ahora bueno, se van los billetes más chicos también. Pero las monedas, yo cuando era chico tenía monedas de un centavo, con el cual todavía se pagaba. En un centavo, no sé, un centavo, un chicle. Yo no me acuerdo tanto de haber usado las de uno, sí sé que me acuerdo de verlas, de tenerlas. Pero sí, las de 10 o las de 25, sí, eran moneda corriente. Las de 25. Ahora, golosinas, esas cosas. Las de 50 centavos, creo que, no sé si se extinguieron o simplemente nadie las usa. Pero por obvias razones, ¿no? Nada sale 50 centavos. Claro. Pero más allá de eso, si yo, no sé, juntara 10 pesos en 50 centavos, ¿podría pagar algo? ¿Alguien sabe eso? ¿Qué pregunta? No sé, para Pachi Dermata. ¿Cómo se llaman las golosinas esas que eran una lengua? Un lengüetazo, capaz. ¿Siguen existiendo? No sé. Medio menemista, ¿no? Los lengüetazos. Sí. Muy de recreo. Acá a Tincho debe saber, entonces. Claro. No sé. Su golosina favorita. Lengüetazo. Todavía no. ¿Cuál era tu golosina favorita, Tincho? Qué pregunta. Todas son qué pregunta. Y pero mira lo que me hace pensar. Claro, todo. Che, ¿cómo estás, Tincho? Qué pregunta. Me está preguntando de qué golosina consumía la infancia. ¿Qué clima te gusta, Tincho? ¿Gustaban las gomitas? ¿Qué sé yo? ¿De qué es la columna? Qué pregunta. Bueno, justamente hablando de qué es la columna, hoy tenemos una columna grupal. Sí. Que en donde cada uno trajo un tema. Dejen de robar con las columnas grupales. Sí, es un poco ladri, pero bueno, hay que decir que Pachidermata es un poco ladri también. Claro. Así que venimos bien, somos consecuentes. Repartimos el 33% del laburo, está perfecto. Claramente. Y bueno, lo que teníamos hoy era canciones. Yo no sé, la idea era dedicadas a políticos. Después, bueno, un poco se mutó. Un poquito. Yo sí, traje, yo fui fiel a la consigna y fue canciones dedicadas a políticos. Y la que elegí yo se llama ¿Qué me van a hablar de offshore? Que es una que ya había pensado para el primer programa, pero no salió por cuestiones técnicas. Así que escuchamos un ratito y volvemos con Pachidermata. Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino. Y el sillón de Bernardino, mi indecencia lo ha ocupado por banquero. Y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Bien, ahí escuchamos un ratito. En realidad es una versión, sería, que justo le hicieron para un programa. Yo no sé si la hacen así en vivo. Es una canción de tango típica que se llama Que me van a hablar de amor. Porque justo fue, en realidad fue atípico porque fue para un canal de televisión. Justo le iban a hacer una entrevista. De Rosario, ¿no? De Rosario, un canal creo que local. Entonces era una banda que estaba ahí, los cinco creo que son, frente a cámara, y dicen, bueno, vamos a hacer un clásico un poco versionado. Entonces cuando empiezan a cantar Que me van a hablar de offshore, hablando claramente de Macri, ¿no? Hoy el presidente de la nación. Entonces bueno, quedó como un poco de chiste y de protesta por ese canal, que si no me equivoco era de Cablevisión, local, pero de Cablevisión. Es como el todo ¿cómo es? Somos la plata de acá. Y era como de tinte oficialista, ¿no? No sé si lo habíamos. Sí. Y fue como, bueno. Era como una mojada de oreja. Aparte había una sorpresa y medio no sabían cómo reaccionar ante la situación porque estaban en la calle, si no me equivoco, tocando. Sí, claro, sí. Y se quedaron todos sorprendidos, como, ¿qué onda con este tema que acabamos de escuchar? Claro, sí. Aparte de una versión tan típica de tango, uno no esperaría nada actual de eso. O por lo menos no tan actual y tan no sé, tan antioficialista en ese momento. Bueno, me acuerdo que cuando íbamos a hablar de este evento mencionábamos los de Cocineros Argentinos, ¿se acuerdan? Sí, tema del verano que había sonado, la melodía encima. No sé si lo llegamos a hablar en alguna intro, pero sí, me acuerdo que fue un caso como hiper exagerado de un comentario del conductor de Calabrese que se armó una polémica al pedo. Sí. Bueno, así que yo elegí este tema, que me gustó muchísimo, aparte es una versión muy linda, muy lograda, sí. Musicalmente incluso, no solamente la letra, que justo coincide toda. Tristemente con la realidad. Sí, de ese momento, hoy creo que incluso sería un poco peor la realidad. Porque, como es como decimos, la campaña del miedo, se quedó corta. Claro, muy corta. Así que bueno, no sé quién sigue de ustedes dos. Yo seguía, bien, me gusta esto que se elija en vivo. Yo seguía también siguiendo con la línea de Dylan, un tema referido a un copión. Político directo, y si era la consigna de la columna. Claro, bueno. ahora yo voy a hacer el que no se ajustó a la columna. Decíamos, un tema referido a un político directamente, un tema muy conocido, en donde no se lo menciona, pero claramente se hace alusión a una de las medidas que tomó antipopular en la década de los 90. Si les parece, vamos a escuchar este tema de Capanga y cuando volvemos cuento un poquito de la historia. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Escuchando el mono relojero de Capanga, un tema que compusieron. La historia está muy buena de cómo salió. Primero hay que decir que hace mucha alusión a la noche, hace mucha alusión a la salida. El video que está en YouTube es muy divertido, muy interesante. Y hace una conexión directa con una medida que tomó en ese momento Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde en la década de los 90, del 91 al 99, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo conocemos más por ser el presidente que le entregó el mando a Néstor Kirchner. Fue presidente por un año y medio, en esa época casi de acefalía que tenía la Argentina. Y él en el 96, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, había adoptado una medida absolutamente polémica, absolutamente peleadora con la juventud de ese momento, que justamente era muy peleadora y muy contestataria, que era que todos los boliches en invierno tenían que cerrar a las 3 de la mañana máximo y en verano a las 4 de la mañana. La idea que tenía Duhalde era que no se consuma tanto alcohol, que no haya tanta droga. Pero claro, la lógica indicaba que era todo lo contrario, porque lo único que hacías era dejar a la gente a las 4 de la mañana en la calle, básicamente estando ahí. Y los chicos de Capanga, que en realidad es una banda quilmeña, obviamente, que se conformó a comienzos de los 90, pero más centrado de los 95-96 se terminó de conformar como banda, estaban armando su disco, el primer disco que los lanzó a la fama, que se llama 5 centímetros de la realidad. Y le faltaba, claro, tenían como el 70% del disco hecho y le faltaba un temita, le faltaba el famoso hit que toda banda, que todo grupo necesita. Y claro, salió la ley de Duhalde, compusieron este tema y estaban intentando convencer a distintas discográficas que le acepten, no el tema, sino el disco completo. Ellos claro. Grababan demos, lo que se hace mucho, se los presentaba a discográficas y ahí ven si les gustan, si no les gustan, si te contratan, si no. Entonces lo que hicieron con este tema, lo usaron como ancla. E hicieron un espectáculo especial un sábado de la noche. Llamaron a una discográfica que es muy conocida, que es la discográfica EMI, que ahora no existe más, pero que en su momento, en realidad no existe más, no forma parte del grupo Universal, pero en su momento era la discográfica de Argentina, que tenía artistas re famosos. La llevaron a un show que hicieron en Quilmes, tocaron dos veces el tema y la rompieron lo suficiente como para que después el lunes lo llamen y le firmen el CD. Realizaron el CD y el resto es historia. Ganaron disco de oro por ese CD al otro año, y esta conexión que hacíamos entre música y los políticos estaba buena porque fue el punto de partida para que Capanga sea lo que es hoy, con una canción relacionada directamente hacia la política, directamente a Eduardo Duhalde. Y yo por mi parte elegí, como decían ustedes, se ajustaron no, a la no dijimos propuesta nada. De la columna. Porque claro, somos tres. El primero dijo, yo me ajusté a la columna. El segundo dijo, yo también. Y bueno, queda el tercero, ¿no? El resto, ¿quién será? El 33% restante. Yo elegí el tema que es El fantasma de Canterville. Mirá cómo festeja Mati. Soy favorito. Porque estoy aprendiendo a operar, por eso. Por eso tema. Y el tema no hace alusión específicamente a políticos, ni a los fantasmas, ni a Oscar Wilde. ¿Ah, no? Pero sí a una época en particular, que fue la de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Es un tema que compone Charly García, que generalmente lo tenemos más por León Gieco, que es quien lo canta. Este tema lo compone Charly y se lo cede a él. Ahora vamos a escuchar un poquito del tema y seguimos hablando de las implicancias, ¿no? Con ese contexto y con la censura que tuvo. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Pasaba para el disfrute del operador El fantasma de Canterville, que bueno, Charly cuenta que cuando lo compone él había leído como una especie de historieta con dibujos que narraban esta historia, ¿no? De Oscar Wilde. Ah, pero entonces sí tiene que ver. Obvio, sí. La inspiración viene de ese fantasma, ¿no? Que se había pasado toda su vida asustando a la gente hasta que llega una familia nueva, una familia estadounidense a ese castillo de Inglaterra y ya no funciona, digamos, ya no asusta. Y él como que unió esa idea con lo que se vivía en aquella época. Él decía esto de una de las técnicas para que no te ocurriera nada era pasar inadvertido, era hacerse el boludo, digamos. Por eso una parte de la canción dice paso a través de la gente como el fantasma. Y bueno, como digo, obviamente en esa época, ¿no? Durante la dictadura se tuvo que censurar parte de la letra cuando la cantan con por su Gieco. Claro. Por ejemplo, dice cuando dice, ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Tienen que cambiarlo y tienen que poner odiarlos en lugar de matarlos. Después también, cuando dice, pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad, tienen que cambiar legalidad por humanidad, digamos, y más cosas también. Tienen que decir, por ejemplo, en lugar de acribillado en la ciudad, tienen que poner rodando en la ciudad. Digamos, tienen que ir modificando todo para que pueda, digamos, salir. Porque justamente cuando la tocaban en los recitales era como las partes que más sonaban, ¿no? Como que la gente obviamente que entendía un poco el mensaje que estaba detrás. Pero bueno, un poco cuando hablábamos esto de canciones dedicadas a políticos o a épocas específicas, me acuerdo que pensé inmediatamente en este tema porque me gustaba bastante. El tema, León Gieco y todo lo que hay detrás. Bien, ahí pasaba Juan Ilago, un poco... No fue mi columna exclusiva. Desajustándose a la política de la columna que digamos... El libero. Sí, así que... No sé que si sos el libero. Pero... No sé si vas a poder estar el programa que viene. Lo tenemos que charlar con el... Justo que vuelve el productor y me van a echar a mí. Y bueno, tenemos que charlar. Que faltó dos meses, faltó, y no lo echan. Bueno, Juan, y tampoco es el momento para sacar los trapos al sol. Claro, sé profesional, Juanelo. Claro. Bueno, en este contexto nos vamos un ratito a una breve tanda. ¿Vamos a escuchar el tema de Alex? ¿Qué Alex? El tema de pausa, ¿vamos a escuchar a Alex? ¿Qué tema? Vamos a la tanda. Sí, acá hay censura, es un poco señores. Ladri, pero bueno, hay que decir que Pachidermata es un poco ladri. Entender y a ti, y ahora es Pachi Dermata. Estamos en la web radionauta.com.ar. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Placer. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones, tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrita. Preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Presentimos placeres poderosos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106. Punto 3. Pachi Dermata. Jueves, desde las 7 de la tarde, por Radionauta, FM 106.3. Retornamos a Pachi Dermata y como la gran mayoría de los programas, por suerte, tenemos la fortuna de tener música en vivo. Estamos con los chicos de Embaipú. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos agradecidos por la invitación. Estamos entonces con Titi Barriach, Ezequiel Martore y con Leandro Cáceres. Exactamente así. ¿Qué les parece para empezar a conocerlos, para que la gente los empiece a conocer? Si tocan un tema, no sé si habían preparado algo, si tienen alguno con el que quieran arrancar. Sí. Tenemos algunas versiones acústicas, formato reducido, porque en realidad somos 5 en el grupo. Pero bueno, aquí estamos, quienes podemos. ¿Y con qué quieren arrancar? Con un gato de Raúl Carnota, El Tímido. Bárbaro. Estamos teniendo algunos temitas técnicos, pero como decían los chicos, están armando el Tímido. Es una canción. ¿De dónde salió por ahí la idea de conseguir ese cover en especial, en particular? ¿Por acá? Bueno, Carnota es un autor, un compositor al cual todos admiramos mucho y que queremos ser como él cuando seamos grandes. Es como un referente en la música popular argentina y nada, simplemente es por una cuestión de... Como toda la música que hacemos es, bueno, está este tema, como nos gusta y bueno, sale a hacerlo, no es... por nada en particular. Claro, digo, como en este caso, como el tímido, llega alguien a oídos de alguien del grupo, dicen, che, esto lo podemos hacer, sí, lo sí. Presentan, ven qué arreglos le meten y va para adelante. Sí, sí. Oh. Ezequiel está sufriendo este momento. Está sufriendo absolutamente este momento. Eso. Sí, es más o menos esa la idea del grupo. Hay un tema, en general nos gustan músicas parecidas o nos emocionan las mismas músicas. Sí. Y entonces es lo que decía recién Titi. Hay un tema que suena en la radio o alguien lo trae, lo tararea, no necesariamente consciente del ensayo de vamos a hacer esto. Y gusta así bocha, empezamos a agitar y nos recabe. Y armamos un arreglo y tratamos de tomarlo como nuestro y empezar a hacerle nuestros arreglos. Reapropiarnos de... Exactamente. De esa música que suena. Claro, digo, claro. No hay alguien digo, en particular que viene y elige, no, sino va girando. O sea, sí con el enfoque de la música latinoamericana, claro. como punto, ¿viste? Música de rioplatense, sí. Folclore argentino, así que... Bien, y ustedes, digo, como conformación, ¿cuándo se empezaron a reunir? ¿Cuándo se formaron los cinco que están ahora? Y nosotros, como Baipú, así... estamos desde el año pasado, a principios de año, abril, principio de año, más o menos. Pero nos conocemos hace un par con Leo y con Cande, que es mi hermana, que es otra chica que canta. Sí. Somos los tres de Chubut, del sur. Ah, así que nos conocemos de allá a hacer música también, y con el Eze y Fran, que es el chico que toca la batería. Nos conocemos de la Escuela de Arte de Berizo, también como de la música. Y nada, nos encontramos en cuanto al significado que le damos al hacer música, como la construcción colectiva, como nada, laburar los egos. De un grupo. Sí, aparte me imagino, digo, siendo un grupo de cinco que se da mucho más de todo eso, de las decisiones que tienen que ser compartidas por ahí, de ir buscando sí. Acuerdos y buscando arreglos para que no se complique la convivencia del grupo. Sí, y la idea es como que no haya una ni uno que sea el arreglador o la arregladora o quien compone, sino como que bueno, que las composiciones y los arreglos se van dando ahí en el momento del ensayo. Claro, y se van repartiendo el laburo entre todos. Sí. Como cada uno aporta su partecita, cada uno aporta. Totalmente, sí. Y va por ahí, me parece, como de sumar lo individual a un todo, ¿no? Como no esto que decía Titi, que nadie es la figura. Claro. Todos tienen su momento así, en que hay solos de alguien o tal canta, o todos tienen su momento, pero no hay nadie que sea como la figura de la banda. Que es lo que lo hace tan piola también. Y para conseguir, yo pensaba recién cuando decían que habían, estaban hace poco, ponele, para conseguir fechas acá en La Plata o espacios en lugares para tocar. ¿Se les complica mucho? ¿Tienen alguna llegada? ¿Van arrancando, digo, de a poco? ¿Cómo hacen para llegar a tal día, tal fecha, tal horario, tenemos un lugar para tocar? Y está medio difícil. Claro, por eso decía. Por la situación sociopolítica que todas conocemos. Siempre fue difícil, igual, más que nada en La Plata, que es un lugar que está como súper estallado de música, de todas las expresiones artísticas, como que hay mucha oferta. Y ponele, si vas a ir a tocar un bar, no te van a pagar. Uh-huh. Al contrario, hay muchos lugares en los que hay que pagar para tocar. Sí. Y no suele hablar de, no sé, de pagarle al sonista, como hay pocos espacios, como lo de, no sé, en el Olga Vázquez, en el que el arreglo es ameno y que bueno, claro. Que está bueno, que puedes cobrar tu entrada, como... Pero nada, es eso, es tocando y. Sí, viendo lo que va y a hacer. Ya está para tocar, me dicen, está todo arreglado. Digamos, vamos. Van a tocar el tímido. Los chicos no son para nada tímidos, se animaron a hablar de la nada 5 o 10 minutos, así que vamos a escuchar. Titi no es para nada tímida y ahora va a cantar mientras los chicos tocan el tímido. Había que hacer tiempo, che. Salió perfecto. Vamos a escuchar entonces. Me pierdo, mi consultar, y esto un poco lo venían hablando recién, y les quería consultar por ahí, esto de elegir el cover de un tema de música latinoamericana y de resignificar un poco esa música, ¿qué les implica a ustedes, digo, como grupo, tener esa chance de agarrar algo que por ahí está muy grabado en la mente de la gente con una determinada versión, una determinada letra, una determinada voz, y por ahí retocarlo, darle su estilo? ¿Qué les implica creativamente a ustedes? Y bueno, primero que nada, abordar y problematizar el contenido de la música, ¿no? Desde las letras, por ejemplo. No sé, ahora estábamos viendo como que a todos nos re gustaba un tema, un bolero que hace Daniel Massa, que también es como un bajista al cual nos encanta escuchar, pero nada, la letra no está no sé nada si buena. y sobre todo porque, bueno, las que cantamos somos dos mujeres militantes feministas y como que, bueno, que también nos encontramos en la contradicción de que la música popular, al igual que todo, es heteronormado, está enmarcado en el patriarcado, como desde una manera machista. Como que siempre sucede, no sé, en la danza, en la música, que los roles están muy marcados por la heteronorma. Y así la manera de componer, y de componer las letras, y componer las letras románticas, las zambas, no sé, los boleros, que son como muy para conquistar mujeres. Y bueno, eso, como darle importancia a esas cosas que pasan mucho por alto, ¿no? Como, me encanta la armonía, la melodía de este tema, pero la letra que estás cantando es un bajón, muchas veces pasa, y bueno, eso es como una manera de reapropiarnos y de resignificar. Y también, bueno, lo que significa hacer música. Que a mí en particular, como en este grupo sobre todo, como que encuentro eso, que es como algo colectivo. Como que no es la banda de nadie. Bien, yo les quería preguntar acerca de eso que vos decías, de bueno, decir ya las letras están escritas, existen canciones y la mayoría de ellas son heteronormativas generalmente, o aludiendo denigrantemente a alguna minoría. Lo que les quería preguntar es si no pensaron o no lo intentaron agarrar la canción y cambiarle la letra, suponete. Es decir, bueno, esta parte no me gusta, capaz que le cambio esta palabrita, sí, sí. Y ya es otra canción. Lo hacemos. Bien. En mayor o menor medida, ahora de hecho como que con un bolero estamos ahí cambiándole la letra. ¿Se puede saber a cuál? Dime cuándo. ¿Cuándo se llama? What's up? ¿Cuándo? No es de Daniel Massa. Es un bolero re antiguo, creo que es de una película. Porque está en francés, el español me parece. No sé qué. ¿Cuándo se llama? Ajá. Y lo que les quería preguntar un poco, bueno, me salgo un poco del tema. Acerca del nombre de la banda, ustedes un poco lo comentaban fuera del aire, pero bueno, estaría bueno también que lo puedan comentar al aire. Sí, sí. Bueno, no. La idea del nombre surgió medio al azar, porque fueron tirando nombres y dijeron... No, había que poner un nombre porque teníamos una fecha, y bueno, Leo se había incorporado a la banda, y estábamos sin guitarrista, se sumó él... Y la idea era cambiar el nombre, porque ya la banda era otra. Ajá. Y creo que lo pensé en un momento. Había que poner un nombre que más o menos que ubique a la región de la música donde que nos expresamos. Y pensé en Maipú, porque bueno, mi tío es correntino. Ajá. Y él siempre me cocinaba, cuando iba a Corrientes, me cocinaba una sopa paraguaya que se llama Maipú. O guiso de harina, a mí me decía que se llamaba guiso de harina. Y entonces, como que se me vino ese nombre, me pareció un nombre lindo y apropiado. Y ahí quedó. Pero no hubo ningún debate, digamos. Vos dijiste, este es el nombre, no, de hecho, y quedó. De hecho, yo le puse el nombre sin que. Ya estaba hecho el flyer. Claro. Esto puede ser motivo de separación, me parece. Nah, es no, lo de bueno, menos el nombre. Estábamos de acuerdo. Sí. Bueno. Vamos a escuchar otro tema entonces de Mbaipú. A mí me sonaba Mbappé. Yo lo tenía que decir. Porque... Claro, sí, sí. No, el jugador que se hizo conocido hace claro, poco. El loco. Sí, sí. Ah, y... no sé. Así que bueno, para mí son Mbappé ustedes. No, Mbaipú. ¿Qué tema van a hacer? Bueno, vamos con el bolero. ¿Cuándo sería? Sí. No. Ah, otro tema. Ese todavía no le cambiamos la letra de todo. Son parte integral de este programa. Yo quería consultarles, más por ahí pensando a futuro, o mismo en el corto plazo, si tienen la idea de ir por temas propios, o si en Baipú para ustedes, en su construcción, es ir hacia los covers y la reivindicación y la resignificación que hablábamos. Los hice dudar, disculpen. Siguiente pregunta, por favor. No, yo creo que está como la idea de componer grupalmente. De hecho, como cada quien tiene sus composiciones individuales. Pero por el momento no estamos. No es que estamos abocadas a hacer covers, pero es lo que está saliendo. Y la manera de componer que tenemos también es arreglando los temas. Como todos los temas que que hacemos. Si bien ahora capaz no se aprecia mucho porque falta el batero, falta otra voz, están claro, como hiper cargados de arreglos, que bueno, es como que le da la identidad también a la música que hacemos. También no es algo que se ha dado como naturalmente hasta ahora. Como que la idea está, lo hemos charlado así, pero no se ha dado el momento. Lo hemos charlado. Claro, hemos charlado. No, bueno, está bien, ¿eh? Tener una relación abierta. Sí, está charlado, es genial, pero bueno. Todavía no. Claro. ¿Y tienen una fecha ahora que quieran contar? Si alguien quiere ir a escuchar a Mbaipú, ¿a dónde puede ir? ¿En sí, qué lugar? Exactamente. Este 28 de septiembre, que cae viernes, a eso de las 10:30 vamos a estar tocando para la fiesta de la cerveza. Bien. Así que bueno, si quieren tomar unas pintas, escuchar unos vaipuses. ¿Qué es en el Galpón de las Artes? Sí. En 13 y 71. No, sí. 14 y 71. 13. Bien, y mismo para la gente, si los quiere buscar en redes, están en Facebook, están en Bandcamp, en Vaipú, sí. Así como. Sí, suena. Tenemos un Facebook. Un Facebook. Un Facebook. Que es Vaipú, MBAIPU. Y tenemos un Bandcamp también, con un par de temitas que grabamos el año pasado, en noviembre. Y que bueno, ahí también como se ve. Un poquito de lo que hacemos. Bueno, Dylan, ¿nos podríamos despedir escuchando un último tema de los chicos? Y cerramos el Pachi de hoy. Dale. Si los dos productores que tenemos en este momento nos dan el ok, nosotros nos vamos. Y el jueves que viene a las 7 de la tarde, como siempre por Radio Nauta, nos despedimos con Mbaipú. Soy agua, cielo, casa, techo, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Sacarlo todo afuera como la primavera. Hay que evitar que adentro algo mirándose